los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos ustedes que están siguiendo Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. A nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, estoy hablando de mis amigas en redes sociales, estoy hablando de Sol, que está en operaciones, de Antulio desde la producción, estoy hablando de Anita y de Cecilia, que están al teléfono de Radio UV. Citlali Aguilera les da la bienvenida y espero que se le estén pasando muy bien y muy bonito esta mañana de martes, que bueno, pues para todos sale el sol y el tema del día de hoy tiene que ver con la comida, porque no para todos va a haber comida. El día de hoy está conmigo Adrián Hernández, que él está estudiando química clínica y es colaborador de Siembra UV. Él estará conmigo acompañándome en esta emisión junto con todos ustedes. Y si se quieren comunicar con nosotros, recuerden que lo pueden hacer al 817-5115 y 817-5117. Estamos en Facebook como Radio UV, La Ensalada Radio, así nos encuentran, y en Twitter estamos como arroba Radio UV y Citla Aguilera. El WhatsApp para todos los que se quieran comunicar con nosotros, que nos quieran enviar algún mensaje o alguna fotografía, lo pueden hacer al 2281-040477. Y como les había yo comentado, el tema del día de hoy tiene que ver con la comida, con la falta de ella y con una alternativa que a nivel global está teniendo mucho auge y lo bueno es que también ha llegado aquí a Jalapa desde hace algunos años. Estamos hablando de los bancos de alimentos. Y esto nos lleva a la reflexión de pensar, como lo han hecho algunos críticos, desde agroecólogos hasta nutriólogos y también críticos del sistema capitalista, que mencionan que el sistema alimentario global no está diseñado para combatir o acabar con el hambre, sino que está diseñado para obtener ingresos y obtener dinero. Fíjense que si somos más de 7 mil millones de habitantes en el planeta Tierra, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, mencionan que uno de cada 9 habitantes del mundo el día de hoy no tienen que comer. Y sin embargo, también hay un informe que en inglés se llama What a Waste, o sea, sobre el desperdicio y la basura, que se hizo ahora en el 2018, es un informe del Banco Mundial, y menciona que el 44% de los alimentos, de la comida, es desperdiciada y va a destinarse a un basurero. Entonces, por un lado tenemos personas que no tienen que comer y por otro lado, 44% de la comida se desperdicia. Es por eso que con estos datos, en la mañana escribí la siguiente décima. Hay gente en este momento y habrá gente más al rato que no tendrán en su plato ni un bocado de alimento. Pero hay que hacer el intento de buscar una salida. Al mercado se le olvida que más que un bien y un servicio, eso no es un desperdicio, eso se llama comida. Así comenzamos la ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. A ver si se les antoja a algunos más sumarse aquí a Radio Universidad Veracruzana. Si están manejando, si están en sus casas, si están rumbo al trabajo, pues por favor comuníquense con nosotros al 2281-040477 para todos los comentarios, dudas, algo que nos quiera compartir, es más que bien recibido. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre bancos de alimentos y en esta ocasión nos visita el nutriólogo Enrique Castro y la psicóloga Gabriela Castro. Ellos son integrantes del Banco de Alimentos Maná de Jalapa. Bienvenido, nutriólogo Enrique, psicóloga Gabriela, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. También, como ya les había yo comentado, se encuentra aquí Adrián Hernández, él es colaborador de Siembra UV. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenos días, un poco con gripa, pero con ánimos. Un poco con gripe, pero con ánimos. De eso se trata aquí en La Ensalada, que estemos todos alegres, felices y contentos. Y como ya es una tradición en La Ensalada, que hablamos de agricultura, alimentación y sustentabilidad, y hablamos también de pasar de la reflexión a la acción y a la congruencia, quisiéramos que nos comentaran qué es lo que desayunaron el día de hoy nuestros invitados. Bueno, en este caso mío fue un rico cafecito, un omelet y fruta picada. ¡Ay, qué rico! ¿Qué fruta desayuno? Sandía y papaya. ¡Ay, con este frío! A mí me gusta mucho. La sandía. Así es. Muy bien. Y por acá, psicóloga. Pues, obviamente, como buena veracruzana, el café no puede faltar. Exacto, en la mesa. Sí. Y también un plato de fruta y unos hot cakes con mermelada. ¡Ay, qué rico! para tener un poquito más de calorcito, ¿no? Ahorita así que hace bastante frío en varias regiones del estado y también, pues, del país. Adrián Hernández, ¿qué desayunaste el día de hoy? Pues, con lo mismo de la gripa, tuve que desayunar sano y pues un caldito de pollo para... ¡Ay, qué rico! La mañana. ¿Tú lo hiciste porque sé que te gusta cocinar? Sí, no, esta vez no, lo cocinó mi mamá, pero igual, muy rico. Muy bien. Bueno, pues ya escucharon a nuestros invitados y los desayunos que tuvieron el día de hoy. Recuerden, 2281-040477 para todos los que se quieran comunicar en este momento con Radio Universidad Veracruzana y el programa La Ensalada. Hoy vamos a hablar de los bancos de alimentos y para los que no estamos familiarizados, no sé si nos pudieran comentar de qué va este asunto, por qué son relevantes y por qué existen. Mira, realmente los bancos de alimentos son muy importantes, desgraciadamente por el hecho del tema que tú tomaste al inicio, el desperdicio del alimento, el cual si realmente se aprovechara al 100% le llegaría a mucha familia que lo necesita. Uh-huh. Por eso son importantes los bancos de alimentos. Y en este sentido, pues usted es nutriólogo, pero tenemos por acá una psicóloga y seguramente hay varios perfiles profesionales que se suman a estas iniciativas. Así es, efectivamente, bueno, el Banco Alimentos Maná de Jalapa, siendo una asociación civil libre de partido político, tiene más de 18 años trabajando, iniciando pues de una manera bastante austera, pero con un propósito enorme, y que ha sido justamente rescatar alimento y ayudar a la gente que más lo necesita. Uh-huh. Sobre todo a las poblaciones que están más vulnerables, ¿no? Que son los niños, la gente de la tercera edad, personas con enfermedades terminales. Atendemos a una población muy extensa, tanto de la ciudad de Jalapa como de sus alrededores. Llegamos incluso hasta municipios de Puebla, porque atendemos gente en ciertas zonas bastante complicadas y de difícil acceso en la zona de Tlapacoyan, ya toda esa parte que incluso colinda con el estado de Puebla. Y entonces, bueno, Maná ha hecho justamente eso, ¿no? Una gran labor, un esfuerzo enorme a través de mucho tiempo, de mucha gente. Mucha gente se ha sumado a esto, empresas, pues gente de la sociedad civil. También hemos trabajado, por ejemplo, con el ejército. Tenemos una campaña anual de colecta y bueno, realmente la misión es esta: rescatar alimento, ¿no? Alimento que no es comercializable, que aún está en buen estado y que, bueno, por estándares de calidad, por fechas, por falta de distribución con el tiempo necesario, pues aún tiene vida para ser consumido. Y entonces así es como llega la gente, ¿no? A la gente que más lo necesita. Hablamos de la gente que más lo necesita, hablamos de rescate, pero eso no quiere decir que estemos actuando desde un lugar paternalista. Es un lugar desde la dignidad para con el otro. Es un lugar donde estamos siendo proactivos y socialmente responsables. Así es, pero el punto más importante que tenemos que ver es que en México se desperdicia más de 20.4 millones de toneladas de alimentos anuales. A ver, de nuevo, para digerir bien ese dato. 20.4 millones de toneladas de alimentos anuales se desperdician. De toneladas anuales, es muchísima la cantidad. Así es, se ponía un ejemplo muy sencillo, decía en una de las estadísticas de los bancos, decía que si llenáramos mínimo 19 trailers de carne simplemente, uh-huh, llenaríamos el Estadio Azteca. Y esa es la cantidad de aproximadamente de carne. Hablaríamos de falta de más alimentos, de cuánto, uh-huh, se desperdicia. Y esa es la característica, por lo que comentó la compañera Gabriela, que nuestra función es rescatar esos alimentos para que le llegue a la familia que lo necesita. Uh-huh. Si tenemos alimento, hay que aprovecharlo. Claro. ¿Y quiénes somos? O sea, ¿qué sectores de la población son los que están desperdiciando comida? Principalmente son las industrias grandes, uh-huh, que, como lo dijo mi compañera, ya sea por alguna característica o porque no tiene una ganancia económica o algún factor de error, no lo quieren aprovechar, se elimina ese alimento, uh-huh, la cual todavía tiene unas muy buenas características para ser utilizable. Aquí en Jalapa y alrededores, en México, ¿qué tipo de industrias son las que desperdician? ¿Qué otro tipo de sectores? En realidad, por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos con la gente del campo, uh-huh, y es algo triste ver los campos cuando el precio está muy bajo, uh-huh, y la cosecha no vale la pena levantarla, ¿no? Entonces ahí se ve el esfuerzo tanto pues de la gente que sembró como de todo el alimento que se queda en las tierras, ¿no? Uh-huh. Y ese alimento pues ahí muere. Uh-huh. No es aprovechado, ¿no? Uh-huh. Entonces, principalmente en el área del campo se desperdicia muchísimo. Sí, claro, porque es como el punto de partida, ¿no? Para la producción de algunos productos agropecuarios, el campo. Entonces, lamentablemente a veces los intermediarios son los que se llevan el recurso monetario más grande, ¿no? Sí, y ha pasado, ¿no? Por ejemplo, que debido al coyotaje, gente campesina decide mejor pues no venderlo, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa muy muy seguido con el chayote en esta zona, pero así pasa con otros alimentos de primera necesidad como el tomate, el chile, ¿no? Entonces, ocurre primero desde el campo y después, ¿qué sucede? ¿Dónde más se está desperdiciando comida? ¿Realmente? ¿Al seleccionar? Bueno, ahorita que así es una pregunta de cómo es que se da este desperdicio, ¿no? Uh-huh. Creemos y consideramos que no hay como esa formación, no tenemos esa formación, esa cultura, esa sensibilización como personas, ¿no? De hecho, en casa desperdiciamos alimento, ¿no? Es cierto. Desde casa. O sea, uh-huh, ya es algo que no nos damos cuenta, no reconocemos, ¿no? Y no tampoco compartimos. Uh-huh. Entonces, desde ahí comienza, ¿no? Uh-huh. Desde tener esa conciencia de lo que podemos compartir con los demás. Desde el lugar donde ustedes se encuentren, vamos a levantar la mano, no los vamos a ver evidentemente, pero pensemos y preguntémonos, ¿quién en algún momento de su vida ha desperdiciado comida? ¿Quién en algún momento de su vida ha tirado comida a la basura? ¿Quién en algún momento de su vida ha comprado comida, la ha guardado para algún momento poderla evidentemente comer, no la ha comido y se la ha echado a perder? ¿Cuántos de nosotros no hemos desperdiciado ese alimento? Es un gran problema el que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Así es, y desgraciadamente podría decirte que como nutriólogo el hecho más importante en la familia es el valor nutricional que le estás dando en la calidad de alimentación que está llegando a tu casa. Uh-huh. A veces consideramos que tenemos que tener una gran cantidad de dinero para darle una mejor calidad de alimento a mi familia, y no es así, es simplemente saber cómo utilizar de forma correcta el alimento que yo tengo. Yo te puedo decir que como nutriólogo, a veces el refrigerador, en lugar de usarlo como un conservador de alimentos, lo uso como un almacén de alimentos. Y se me olvida que guardé ahí Ya cuando me acuerdo lo reviso y entonces es cuando empiezo a desperdiciar alimentos. Desde ahí empezamos desgraciadamente la situación real de desperdicio. Ahora si hablamos en las cadenas grandes, es todo un proceso de selección, distribución y todos en esos pasos es donde se va desperdiciando alimento. Uh-huh. Poco, a veces desgraciadamente hasta nosotros lo hacemos mismo en el mercado. Cuando vamos al mercado, a un mercado popular, a un centro comercial, y vamos a elegir el ejemplo que tú mencionaste del chayote, tenemos la costumbre de en lugar de agarrarlo para verlo, es sumirle el dedo para ver si está bueno o apto para mi calidad y ahí lo dejo. Y ahí es donde se empieza el desperdicio grande de alimentos. De alimentos. Hablando simplemente de verduras o de frutas, ahora imagínate de lo demás. Sí, claro. Así es. ¿Qué podemos hacer? Ya tomando en consideración lo que pasa en la privacidad de nuestros hogares y adentro de nuestros refrigeradores, ¿qué podemos hacer como sociedad civil? Pues realmente podríamos hacer mucho, ¿no? Uh-huh. Hay lugares en donde la gente puede repartir alimento, como los hospitales, por ejemplo, ¿no? A lugares donde la gente está en la espera de algo. Tan solo vemos como en el hospital civil, ¿no? Va mucha gente a repartir algo que comer para la gente que tiene días en espera. Desde ahí comienza la conciencia, ¿no? Desde la casa, como tú lo mencionas. Y bueno, en el hogar lo que podríamos hacer es, pues tal vez porcionar, cocinar con porciones. Eso es una muy buena técnica que el nutriólogo sabe perfectamente. Ahorita nos comenta bien cómo es eso. Y eso evita mucho el desperdicio, ¿no? Uh-huh. O sea, el consumir alimentos o en la compra, una compra diaria, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de alimentos con porciones. Eso es una excelente manera de no tener el refrigerador como un almacén. Y tomando en consideración este punto de las porciones, ¿cómo lo podemos hacer, nutriólogo? Sí, mira, realmente lo primero que tenemos que tener en cabeza es que como ya somos papás, ya sabemos la cantidad exacta de alimentos que come mi familia. Uh-huh. Entonces no debo de preparar más cantidades de la que se requiere. A veces, digamos, si ya sabemos que es un niño pequeño, en lugar de prepararle 2 huevos, que ese es el error común, porque a veces el desayuno piensa que tiene que ser exagerante, cuando debe ser lo necesario, que es muy diferente, entonces el niño no se lo acaba, lo que hago es guardarlo. Uh-huh. O a veces me castigo yo mismo, me lo como para no desperdiciar. Entonces ya esa es otra historia, ¿no? Pero ahí realmente lo que tenemos que hacer es considerar que la cantidad que yo voy a preparar de alimentos es lo necesario que voy a usar al día para no estar gastando más económicamente y obviamente en el valor nutricional no caer a la gordura o claro, a otros aspectos. Que ese es otro tema, ¿verdad? Tenemos un problema grave de obesidad y sobrepeso en México, ¿no? Me parece que tenemos el primer lugar. Ocupamos el primer lugar de diabetes. De diabetes. Así es. Ajá. Es el cuarto lugar en obesidad a nivel de toda la República Mexicana. Y bueno, hay gente entonces que el día de hoy no va a tener que comer. En el estado de Veracruz, en México, ¿cuáles son esas cifras? Mira, ¿o qué podríamos decir al respecto? Realmente podríamos decir que lo primero que tenemos que tomar en conciencia es desde el inicio de la producción del alimento es tratar de ver de alguna manera cómo hacer que ese alimento que no llega a un centro comercial o a una tienda, distribuirlo a los bancos de alimentos, que eso sería lo mejor, tener en apoyo o conciencia hacia la situación. Por el hecho de que anualmente estamos tirando una cantidad de alimentos que podríamos darle a gente que lo requiere y realmente combatir el problema que es la desnutrición o la malnutrición, que es ese real detalle de tener conciencia. Ahora, que no tengamos que comer no quiere, más bien que tengamos cosas que comer, alimento que comer, no quiere decir que estemos bien nutridos, ¿verdad? Así es. Lo más importante dentro de la carrera de la alimentación o de nutrición es tener conciencia en cómo distribuyo o cómo combino los alimentos para tener una buena calidad de alimentación. A veces no requieres grandes cantidades de alimentos o alimentos de alta calidad, como mucha gente lo considera, sino simplemente combinaciones correctas de alimentos. Simplemente te podría decir el ejemplo más sencillo, las enfrijoladas. Es un alimento que estamos haciendo una comparativa de proteína igual a una carne y consideramos que es muy pobre ese alimento. Unas enfrijoladas. Así es, una combinación de un cereal con una leguminosa. Y como usted bien lo menciona, la percepción que tenemos de nuestra comida, ¿no? O sea, que valoramos el platillo y le asignamos soy pobre o soy rico, dependiendo de cuál es el contenido de ese platillo, ¿no? Así es. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué estamos, como psicóloga, por qué tenemos esa percepción de que tenemos que de que no vernos pobres a la hora de comer. ¿Por qué? Yo creo que es un sentimiento que tiene que ver con la adquisición, ¿no? O sea, el poderío, el hecho de sentirnos, pues creer que porque tienes carne en la mesa estás en una posición económica privilegiada, ¿no? Uh-huh. Pero más sin embargo ves la economía diaria de las personas y pues realmente es difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil poder comprar carne. Uh-huh. Es la realidad. Más sin embargo no quiere decir que por eso no puedas comer bien, uh-huh. no puedas comer sanamente, ¿no? El nutriólogo hace maravillas en nuestra asociación y enseña a la gente a unas recetas inimaginables que estaría súper bien que todo el mundo conociera. A ver si nos puede compartir una más al ratito. ¿Se claro sabe? Sí. Bueno, entonces ahorita nos la comparte. Porque, bueno, le enseñamos y con la ayuda de los expertos a que la gente sepa que puede comer los mismos nutrientes uh-huh. Mezclando verduras que si comiera carne. Y también que sea culturalmente significativo ese alimento, ¿no? Claro. También es importante. Tenemos actualmente un proyecto que lleva el nutriólogo junto con otra compañera que también pertenece al área de nutrición, que bueno, ahí alimentan el corazón, la familia, el alma, el estómago y todo, ¿no? Entonces, exacto. Ahí le enseñan muchísimas cosas a las personas, a la gente que va con nosotros, a nuestro banco, nuestros beneficiarios, que sin ellos no, uh-huh. no seríamos nada nosotros. Uh-huh. Claro, es un trabajo en conjunto. Claro, sí, es un barco en el que todos estamos arriba y todos remamos, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y eso nos hace crecer a todos uh-huh. en realidad. Te vuelvo a repetir, es una labor que no solo se dedica a alimentar el cuerpo, sino también uh-huh. alimenta el alma de todos, tanto de la gente como de nosotros. Y por lo que nos dejas ver y escuchar con lo que nos compartes, también alimenta ese tejido social, esos vasos comunicantes sociales que necesitamos, ¿no? O sea, recobrar nuestra humanidad a partir de la colaboración. Están escuchando al nutriólogo Enrique Castro y a la psicóloga Gabriela Castro. Ellos vienen del Banco de Alimentos Maná, es una asociación civil, evidentemente sin fines de lucro, y ellos lo que hacen es contribuir a contrarrestar el gran mal que tenemos, lamentablemente, siendo el siglo XXI, la pobreza de hambre. Están evidentemente en armonía con los objetivos del desarrollo sostenible postulados así por la Organización la Organización de las Naciones Unidas, que habla que uno de sus objetivos de los 17 es hambre cero, ¿no? Vamos a ir a la sección conciencia para hacer una pausa sobre este tema tan importante que son los bancos de alimentos. Comuníquese con nosotros al 2281-040477 por si tiene alguna duda, algún comentario, quiere informarse más de cómo contribuir para que podamos tener todo sobre la mesa, algo que comer. Recuerde, puede hacerlo al 2281-040477 o al teléfono en cabina 817-5115 y 817-5117. Vamos a conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Muy bien, pues seguimos aquí en la ensalada en este martes tan frío que tenemos. Es una maravilla también contar con estas temperaturas. Evidentemente estamos por entrar al solsticio de invierno y aunque estamos en una zona tropical, también pues se puede percibir, ¿no? Ese solsticio de invierno que es el punto más alejado que está la Tierra del Sol y que por lo tanto hace frío, tenemos noches más largas y también nos abrigamos bastante. En Conciencia, siempre platicamos con estudiantes, con profesores, con personas que tienen proyectos a cualquier nivel de escolaridad. Han estado aquí desde personas de kinder, personitas de preescolar, hasta estudiantes de postdoctorado, pues compartiéndonos todos sus saberes aquí en La Ensalada. Y en esta ocasión está Adrián Hernández, a quien yo admiro mucho y con quien tengo el gusto de participar y colaborar en Siembra UV. Adrián, él es estudiante de ingeniería, de química clínica. Siempre se me olvida, Adrián. Sí. Ya me vas a odiar. De química clínica y también colabora en Siembra UV. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, ¿qué opinas de este tema, primero que nada? Pues sí, es un tema interesante. La verdad, yo desconocía que hubiera los bancos de alimentos, ¿no? Y más me llevé la sorpresa de que aquí en Jalapa hay. Entonces, pues sí, es como de, nos pone a pensar a nosotros, uh-huh, los que no sabemos qué podemos hacer o aportar a estos, uh-huh, bancos, ¿no? Y bueno, también tú haces una aportación desde Siembra UV. Coméntanos un poco sobre este proyecto y de qué manera tú estás colaborando. Bien, pues Siembra UV es un proyecto en donde nos enfocamos en la soberanía alimentaria y en técnicas de agricultura sustentable, en donde buscamos la utilización de los recursos, maximizarla, para que no haya un desperdicio de estos, ya sea de suelo, uh-huh, agua, o tengamos en espacios reducidos que no podamos tener algún tipo de cultivo, podamos tenerlos, ¿no? Entonces, pues sí, está muy interesante este proyecto en el, uh-huh, que estamos y pues... Sí, y justamente, ¿no? Como lo que hablábamos con el nutriólogo y la psicóloga, que el primer eslabón, ¿no?, de la cadena del sistema alimenticio, pues es el campo, ¿no? Ahí es donde están ustedes trabajando. Estamos trabajando. Estamos. Sí. Y además, ¿de qué manera ha contribuido o de qué manera ha impactado en tu vida el pertenecer a Siembra UV? Pues he impactado porque he aprendido mucho, la verdad. Yo, pues, tenía pocos conocimientos sobre el tema esto de la agricultura y esto, ¿no? Entonces, entrar a Siembra UV y conocer estas técnicas que puedo cultivar cosas desde el balcón de mi casa, uh-huh, si es como de, te llevas las sorpresas y como que, órale, ¿no? Ajá. Ver que desde que siembras, desde que pones la semilla hasta que cosechas el fruto, pues sí te llevas una satisfacción, ¿no? Ajá. Uh-huh. Que sí la sientes porque tú cuidaste eso. Y, sí. Y no se te murió, ¿no? Que dije... Y luego dicen las personas de que es que a mí se me muere todo, ¿no? Ajá, sí. Pero pues realmente hay muchas técnicas que facilitan estas cosas y, uh-huh, pues que no... Ya si de veras te sucede esto es porque lo descuidaste muchísimo, ¿no? Ajá. Y aún así, aunque lo descuides, hay técnicas que te permiten, ¿no? Uh-huh. Seguir cosechando. Cuéntanos, ¿qué hace un estudiante formándose como químico clínico en temas de seguridad alimentaria, de producción de alimentos? ¿Por qué? Pues la verdad no sé cuál sea la razón, hasta ahorita no la he encontrado. ¿O qué te mueve? ¿Qué te mueve? Pero pues sí, me ha interesado todo esto, ¿no? Entonces, uh-huh, pues mi familia, abuelos, bisabuelos, se han dedicado por una parte al campo. Entonces, con mi abuela ahí en casa lo vi mucho, de que a ella le gustaba mucho sembrar o tener plantas. Uh-huh. Entonces, pues me llamó la atención y empecé como que a pegarme así a ella, uh-huh, y solamente de buenas a primeras, así como que iluminación divina, me llegó y pues vamos a sembrar algo a ver si se da, ¿no? Y sí, pues sí tuve la experiencia de que sembré y se dio y como, uh-huh, que no manches, qué padre, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue, no? Oye, ¿ya cuánto tiempo llevas en Siembra UV? Ya como voluntario, como tal, ya un poco más de un año, uh-huh, y ahí estamos. ¿Y cómo cierras el 2018? ¿Con qué actividades cerraste Siembra UV? Pues cerramos con un curso de abonos orgánicos, uh-huh, que la verdad también estuvo muy, muy, muy padre. Aprendimos a realizar los diferentes tipos de abonos lo más orgánico posible, uh-huh, y cómo implementarlos, para qué se utilizan. Uh-huh. Y pues sí, la verdad, también aprendí mucho y ya estoy como que viendo los espacios en mi casa para, sí, poderlo implementar, porque sí, son muy benéficos y muy baratos, la verdad. Entonces, no porque, o que piensen, porque así a veces es la gente, ¿no? De que abono orgánico y tiene que ver con, pues, ese es algo que no les gusta, uh-huh, y dicen, no, uh-huh, pues va a oler mal. Pero la verdad es que el abono que más se utiliza o más, más bien funciona, uh-huh. que es el bokashi. Uh-huh. No, tiene un aroma muy dulce, muy... Es cierto. Muy, no sé, lo hueles y es como que te gusta, ¿no? Te gustaría casi casi hasta probarlo, pero sí. Pues no se puede, ¿no? Sí, ojalá que si ustedes nos están escuchando y estén interesados en esta técnica de abono, se llama bokashi, así lo buscan en internet, B-O-S-H-I. Y se pueden dar cuenta de cómo hacer un abono bastante nutritivo, ¿no? Para las plantas. Sí, nutritivo y pues económico. Exacto, económico. Adrián, también participaste en Siembro B en el ciclo de cine ambiental. Así es, hicimos un ciclo de cine ahí en el huerto de escuela, uh-huh. en el invernadero de escuela, perdón. Y pues proyectamos ciertos cortometrajes o largometrajes que pues referentes a esto de que la soberanía alimentaria, ¿no? El derecho que tenemos los humanos, las personas y los animales también a los alimentos, otros temas de sustentabilidad, por ejemplo, uh-huh. el uso de las bicicletas. Uh-huh. Entonces, sí proyectamos varias proyecciones. Que, sí, eran cortos y largometrajes. Cortos y largometrajes, uh-huh. así es. Entonces, por esta primera temporada, pues sí, ya finalizó, pero uh-huh. el siguiente semestre, pues vamos a empezar con más contenido nuevo y uh-huh. pues vamos a ver qué otras sedes podemos realizar. Claro, muy bien. También saludamos a Daniela Aldazaba, también colaboradora en la organización y coordinación de Siembra UV. Ella estará impartiendo un taller para todos los que estén interesados en tomarlo sobre una técnica de agricultura sustentable que se llama cama capilar, que ahorra hasta un 60% de agua. Entonces, me parece que va a comenzar el 11 de enero, así que ya se pueden ir inscribiendo. ¿Cuáles son los contactos de Siembra UV? Pues bien, nos pueden contactar a través de Facebook, uh-huh. Así nos encuentran por Siembra UV, y pues también a los teléfonos el 2281-040477 para pues uh-huh. inscribirse, que poder estar aquí en contacto. Exacto, muy bien. Bien, Adrián, ¿y cuál es tu proyección para el 2019? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Cómo te visualizas en temas de seguridad alimentaria, de producción de alimentos? También sabemos que das capacitaciones, hay cursos y talleres que has impartido en distintos espacios, ¿no? Sí, así es. Pues este 2019, pues esperamos entrar con todo, ¿no? Uh-huh. Tanto como el ciclo de cine, dar más cursos y proyectos, tenemos el plan de hacer una vinculación de educación continua con pues escuelas o personas que estén interesadas en aprender técnicas de agricultura sustentable, uh-huh. para pues llevarles a ellas las herramientas de cómo hacerlo y que ellos puedan así también compartirlo, ¿no? No se queden con el conocimiento. Claro. Porque pues a fin de cuentas, ¿de qué te sirve a ti quedarte con el conocimiento si no lo compartes, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso es lo que buscamos. Y pues esperamos que este 2019 sea así. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Quédate con nosotros aquí en la mesa de la ensalada. Seguiremos hablando sobre los alimentos y sobre todo sobre esta iniciativa que a nivel internacional cobra mucha relevancia, que son los bancos de alimentos. Quédate aquí en la mesa y seguimos platicando aquí con el nutriólogo y con la psicóloga del Banco de Alimentos Maná de Jalapa. Nutriólogo, compártanos una receta. ¿Cuál estará buena para los que todavía no desayunan o que están a punto de hacerlo? O para hoy, para la comida. Mira, nosotros estamos llevando un programa que se llama Comer en Familia. Estamos uh-huh. manejando 24 recetas, que la función real es tratar de darle una presentación diferente a lo que usualmente manejamos. Te puedo decir que, por ejemplo, los frijolitos casi siempre nos salimos que sean hervidos o fritos. Ajá, es cierto. Y a veces caemos a la monotonía del alimento y nos desespera y decimos otra vez lo mismo. Ajá. Pero si hacemos otra presentación, empezamos a convencer a la familia que lo coma. ¿Por qué? Porque a través del olor y la imagen entra al corazón, ¿no? Como diríamos uh-huh. los nutriólogos. Te puedo decir que hay varios menús que manejamos. Uno de los que a mí me ha encantado demasiado es la hamburguesa que manejamos. Es una hamburguesa hecha a base de lenteja. Mm. Esa podrían hacerla en casita. Si gustan, pueden contactarnos al banco y yo con gusto les paso la receta. Estamos los talleres dándonos de lunes a viernes. Uh-huh. Es a público general, no nada más es a beneficiarios. Con gusto aprender, ahí estamos para servirles. Uh-huh. Y hay varias que me encantan. Yo te puedo hablar como nutriólogo. Una de las que me encantan es una receta que se puede usar con carne molida. Ajá. O soya. Ajá. Con jícama y zanahoria. Ay, son taquitos rico. De verdura. Ajá. Se ponen. Se pues ya denosla. A ver, todos los que nos están escuchando, tomen lápiz y papel, que ahí va la receta del nutriólogo. A ver. Claro que sí. Las verduras que se requieren son muy fáciles. Es jícama, zanahoria y ya sea soya o carne. Esa la vamos a freír un poquito con aceite. Hay que recordar que no hay que abusar de él. Y lo freímos un poquito. Podemos agregarle granitos de elote si tenemos la posibilidad. Ya que lo tenemos freído, lo vamos a presentar en una hojita de lechuga. Con eso tenemos, lo podemos acompañar con un arrocito y con eso. ¡Ay, qué rico! Y si te das cuenta, no se requiere un gasto grandísimo para prepararlo. Uh-huh. Es cierto. Un platillo que me gusta mucho es, bueno, yo lo conocía como miguitas, que es ya la tortilla que está dura. Uno la parte en cuadritos, la fríe un poco y luego le pone huevo revuelto. Entonces, pues también no se desperdicia esa tortilla que pensaríamos que ya como está dura, pues ya no tiene... Utilidad. Se puede usar la misma tortilla que nos ha sobrado para preparar una lasaña. En lugar de usar pasta, puede usar la tortilla. Ese sería otro como ventaja. Una lasaña azteca. Exactamente, por decirlo así. Sí, a veces tenemos en casa tortilla que no la ocupamos y la podemos aprovechar. Claro, sí. Y estamos haciendo el no desperdicio del alimento. El no desperdicio del alimento que luego decimos, ay, esto ya no me lo puedo comer. En estos talleres que están dando en el Banco de Alimentos, ya vimos que hay algunos de comida. ¿Qué otro tipo de talleres imparten ustedes? Bueno, nosotros en realidad trabajamos en colaboración con otras organizaciones, como es el UNCADER, que se encuentra en Coatepec, aquí a unos pasitos de la ciudad de Jalapa. Y bueno, ellos nos apoyan con talleres para la gente de huertos tras patio. Les enseñan a sembrar dentro de sus hogares o en algún espacio de tierra que tengan. Y también les han enseñado la cría de conejo para poder también el huevo, me parece. Y ¿cómo se llama? El cultivo de hongo Z. Ay, qué rico. Y además es muy nutritivo, ¿no? Así es. O sea, no solamente plantas y animales nos podemos comer, sino también hongos. Así es. ¿No? Ha sido muy enriquecedor para la gente. De hecho, llevan su reconocimiento porque se les entrega un documento oficial por parte de UNCADER. Y bueno, eso es algo que es muy importante, ¿no? El reconocer el esfuerzo de la gente, el que la gente tenga ganas de aprender, de crecer. No solamente también damos ese tipo de cursos, también tenemos los cursos de desarrollo humano. Participamos con parte del patronato que todos los jueves da cursos y también tienen su reconocimiento. Se les dan talleres de valores, de la familia, la adolescencia, una infinidad de temas. Y bueno, te comentaba, ¿no? Como lo decíamos antes, no solo nutrimos el cuerpo, sino también el espíritu, el corazón y todo. Estoy aquí revisando en su página web www.maná/bancodealimentos.org, que parte del trabajo social es que ustedes realizan estudios socioeconómicos y supervisión de los recursos y vinculación de beneficiarios con instituciones. Cuando mencionan que ustedes se dirigen a la población que más lo necesita, ¿cuál es esa población? Mira, realmente es hablamos de la gente que tiene bajo recurso económico, principalmente, por eso se realizan los estudios socioeconómicos, para que no le llegue a gente que no lo requiere. Claro. Así es en ese caso. Y las cifras son altas, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de que se atienden aproximadamente más de 5,200 familias a la semana. Wow, es muchísimo. Así son 22,000 personas que reciben el beneficio. A la semana. Así es. Y Adrián, querías hacer una pregunta. ¿Y cuáles son? Bueno, si yo como aportador, ¿qué requisito tendría yo que cumplir para llevar, no sé, algún alimento o algo que quiera yo aportar al banco? ¿Cuál es el proceso? Bueno, realmente la sociedad civil contribuye de muchas maneras, ¿no? Entonces, requisitos, pues no hay como tal un requisito, pero lo único que sí pedimos es que el alimento que hagan llegar esté aún apto para el consumo, ¿no? O sea, porque bueno, no podemos arriesgar la salud de la gente, que claro, es lo que nos importa mucho, ¿no? se trata de apoyar y de ayudar, ¿no? Y entonces, requisito, te vuelvo a comentar, no hay como unas características que deban cumplir. Solamente lo único que nosotros sí pedimos es que el alimento que nos hagan llegar o que quieran aportar para la gente sea un alimento aún en estado de consumo óptimo. Uh-huh. También, por parte de la información que nos compartieron acá en la producción, se mencionaba que que parte de los productos no son gratuitos para las personas. Así es, efectivamente, bueno, todos los bancos en el estado de Veracruz, actualmente somos 3 bancos, uh-huh, en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Veracruz y en la ciudad de Córdoba. Jalapa, como te mencioné antes, ya tiene más de 19 años, casi 20 sí, por cumplir. Y bueno, como somos una asociación civil libre de partidos políticos, no trabajamos en común con ningún, pues no sé, ningún partido. Uh-huh. Entonces somos una asociación que pues también generamos gasto, ¿no? Claro. Entonces tenemos pues la necesidad, se podría decir, de cobrar de tener una cuota de recuperación significativa que no rebasa el 10% del valor total de todo el alimento que se le entrega a la gente, ¿no? Uh-huh. Las despensas actualmente y desde hace muchísimo tiempo llevan pan, verdura y abarrote. Uh-huh. Siempre de mínimo 2 o 3 productos de la canasta básica. Y pues afortunadamente siempre intentamos dar lo mejor que podemos para la gente, lo más equilibrado en cuestiones nutricionales o alimentarias. Y pues todo es a través de la colaboración, ¿no? De muchas personas, de muchas empresas y buscando siempre el beneficio de la gente. No podríamos decir que podemos dar ciertos alimentos porque trabajamos a través de donaciones, uh-huh, y también mucho del alimento básico es a través del mismo banco, ¿no? Uh-huh. Que con las cuotas de recuperación se adquiere, ¿no? Se compra. Uh-huh. ¿Cuántas personas integran el Banco de Alimentos? ¿Cuántos como ustedes están haciendo esta labor? Estamos trabajando en el banco actualmente 24, 22 personas actualmente estamos trabajando en el banco. 22 personas. Así es. Híjole, ¿ya tienen a cuántos? ¿Nos recuerdan? Estamos hablando de casi 5,000 familias a la semana. Wow. No, pues de verdad que mi admiración profunda a todos ustedes, porque de repente salir de nuestra zona de confort, mi familia, mi alimento, mi calidad de vida y mi salud es difícil, ¿no? O sea, pensar en el otro creo que es algo que no solamente se tiene que hacer por las fechas en las que estamos ahorita pasando, que son las navideñas, ¿no? Sino todo el tiempo. De manera personal, Gabriela, ¿qué te mueve y qué te ha transformado? ¿Qué me ha transformado? Esta actividad. Bueno, quiero compartir una experiencia que siempre comparto y que me ha hecho crecer. Yo tengo el orgullo de decir que llegué a este lugar, al Banco de Alimentos, como beneficiaria, con problemas económicos, como mucha gente, y ahí crecí. Ahí aprendí, ahí ha sido una escuela para mí. He crecido muchísimo, he aprendido muchísimo. Y bueno, llegué en un momento difícil. Uh-huh. Y ahora la gente me ve y yo sé lo que es estar del otro lado. Siempre les digo a la gente que está con nosotros, ¿no? ¿Y qué es estar del otro lado? Ver que la gente llega con una necesidad, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo que nosotros tenemos es hacerles saber que estamos para ayudarles, ¿no? Y que somos una cadena. Uh-huh. Y que hoy podemos estar de un lado y después del otro. Sí. Y que todos podemos crecer y tenemos la oportunidad de cambiar, de mejorar nuestra vida. Ay, Gabriela, qué bonito. Y eso es una gran satisfacción. Uh-huh. De verdad, el banco hace muchas cosas por muchísima gente y ayuda muchísimo, muchísimo a que la calidad de vida de las personas cambie. ¿Cuál ha sido el antes y el después de que Jalapa tenga este Banco de Alimentos? Mira, yo tuve la oportunidad de ingresar al Banco de Alimentos porque cubría una compañera. Yo no conocía, y eso que vivía en Jalapa, uh-huh, del Banco de Alimentos. Fue por casualidad también que entré al Banco de Alimentos. Y yo te puedo decir que de manera personal, como nutriólogo, nos enfocamos desgraciadamente a veces simplemente a las dietas, pero no nos enfocamos a la realidad alimentaria, ¿no? A la necesidad real. Y eso es lo que a mí me descubrió más, el hecho de entender qué es lo que está pasando. Antes hablamos de que hablamos de estadísticas, pero ¿cuáles son las realidades? Y las realidades se ven en el banco de alimentos, que ese es el hecho más importante. ¿Con qué realidades se ha enfrentado, nutriólogo? Fíjate que el hecho es ver... yo tengo grabado una frase que la directora Elsa me mencionó mucho, y es algo muy real. A quien vamos a llegar primero no es a los papás, es a los niños, que es lo que debemos más pelear en esa situación. Todo alimento va directamente a los niños, a nuestros hijos. Así es. Entonces, lo que más se pelea en el hecho de rescatar los alimentos es llegar a quien lo requiere más. Somos adultos, sí, pero quien lo requiere más son los niños que van en crecimiento. Son la futura población. Exacto, y necesitamos alimentarnos bien, ¿no? Así es. Alimentarlos también bien, a las niñas y los niños. Así es. Híjole, pues yo la verdad es que estoy conmovida porque pienso en lo que sucede dentro de mi hogar. O sea, pienso en lo que hay en mi refrigerador, pienso en lo que cuando voy al tianguis, al mercado o en algunas ocasiones al supermercado. Y saber que hay alguien que tal vez no tiene la oportunidad de adquirirlo, pues sí es complicado, ¿no? Sí, es bien como te mencionaba aquí el nutriólogo. Pues hasta que vemos en nuestro refri, ¿no? De que lo usamos como almacén, hasta que ya vemos que ya, o sentimos que huele mal, es como que, pues, ¿qué tengo guardado aquí, no? Ya te das cuenta, ay, es que esto lo iba a preparar la semana pasada. Y pues ya, entonces, pues esos alimentos bien los podemos aprovechar, ¿no? En ese tipo de organizaciones, o por lo menos en el banco, y pues, o al menos compartirlo con alguien que nosotros veamos, ¿no? Fuera de nuestra casa, ¿no? Necesariamente, bueno, yo siento así que no necesariamente tengamos que ir hasta un banco de alimentos, sino que quien veamos fuera de nuestra casa o en nuestra colonia, veamos que alguien lo necesita, pues ayudarlo, ¿no? Porque a fin de cuentas, bien como se mencionaba también, una cosa es estar de un lado y otra del otro, ¿no? Y pues sí, es no sabemos cómo vamos a estar el día de mañana, no sabemos en qué situación vamos a estar, y pues si nos hace falta, pues yo creo que también va a haber más personas que, así como nosotros apoyamos, ellos nos van a apoyar a nosotros, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos por parte del Twitter de Radio B y arroba Citla Aguilera, una chica se comunica con nosotros y menciona: ese sistema, el Banco de Alimentos, ha funcionado muy bien en Brasil y Francia. Ojalá lo puedan implementar en México. En Francia desarrollaron una app para que las personas donaran alimentos en buen estado. Un camión recogía los alimentos en los domicilios. O sea, sí es una red internacional de la que estamos hablando, el Banco de Alimentos, ¿no? Ya estamos en la recta final del programa. Tenemos también por acá algunos comentarios de nuestro público. Se comunicó con nosotros y nos manda saludos José Garnacho desde Perú, nos está escuchando. Y también Víctor siguió el Facebook Live, y Judy García también nos están escuchando y se están comunicando con nosotros. Híjole, el Banco de Alimentos, creo que sí es una gran oportunidad y una buena opción para quienes querramos ser voluntarios, para quienes querramos donar o para quienes querramos ir porque necesitamos de esos alimentos. ¿En dónde se encuentran ubicados? ¿Cómo nos conectamos con ustedes? Nos encontramos en la Central de Abastos, en la calle Valle Real, lote 8 y 9, Colonia Ejido Fernando Gutiérrez. Estamos exactamente donde comienza los departamentos del fraccionamiento Valle Real. Está una calle muy bonita, como un bulevar que inicia exactamente enfrente del registro civil, donde está el registro civil ahí en la Central de Abastos. Y bueno, ahí se van, ahora sí, como dicen, todo derechito, y van a ver en una esquina nuestra institución, nuestra asociación, y ahí está una cara de un pequeñito que también tiene muchos años, que forma parte de nuestro logotipo. Y pues ahí nos pueden encontrar. Los teléfonos son el 814-8478, 814-8478, ahí en la Central de Abastos. Y pues estamos invitando a toda la gente a sumarse a este gran esfuerzo, ¿no? Y pues quien necesite un apoyo, ahí también estamos. Saludamos a Pablo Reyes Bermont, que desde la ocasión pasada se conectaba con nosotros en la transmisión de Radio V, La Ensalada. Muchas gracias, desde Alto Lucero es que nos estaba escuchando y seguramente ahora lo está haciendo también. Nutriólogo, sobre si yo tengo pena de ir, ¿qué hago? ¿Qué me quito de encima de mis estigmas? ¿Qué me quito para poder ir al banco de alimentos que hay aquí en Jalapa? ¿O con qué me voy a encontrar como una persona que necesita? ¿Qué me voy a encontrar en ese lugar? Realmente, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué vas a encontrar? Una gran ayuda. El hecho es que lo primero que tienes que pensar es que la pena no debe de existir, porque el hambre es hambre. Eso es importantísimo. Entonces, lo que tenemos que pensar es eso. Tengo una familia, tengo alguien que alimentar, entonces tengo de ir a esa institución si lo requiero y lo necesito. Bien, pues Maná, Banco de Alimentos, una organización civil, una asociación civil sin fines de lucro que colabora y beneficia de manera digna a todos los que en estos momentos lo requieren. Estamos en vísperas de Navidad. De manera rapidísima, ¿cómo podríamos, algunos tips, algunas ideas que se nos vengan ahorita a la mente, qué podemos hacer en la cena navideña para no desperdiciar alimentos? Algo muy sencillo para mí, simplemente tu ponche de frutitas y verduras, y lo que normalmente consumes en todo el año, lo puedes volver a preparar en esas fechas. Pues sí, racionar las porciones, ¿no? Porque luego es como que, ¿y qué tal si viene la familia tal? ¿Y qué tal si viene? Y entonces, todas las familias pensamos así, y pues a últimas te quedas tú solito, ¿no? Entonces, pues sí, racionar. Racionar el alimento. Lo importante de estos tiempos yo creo que es compartir con la familia. Y el dar gracias de estar juntos, ¿no? El alimento, sí, alimenta el cuerpo, pero el cariño, la cercanía de la familia es lo más importante. Y no midamos nuestra adquisición y nuestra riqueza por la cantidad de alimento que tenemos que servir para la familia, sino que nuestra riqueza está dentro de nosotros y se llama felicidad. Ya estamos acabando y siempre nos despedimos como todas las ocasiones, con una breve reflexión, algo que ustedes quieran compartir y que quede germinando en los oídos de quienes los escuchan. Yo te puedo decir que como nutriólogo todos hemos pasado en algún momento la cuestión de no tener alguna comida en el día y sabemos cómo se siente. Ahora imagínense todo el día sin comer. Claro. Ese sería mi punto. Pues sí, pues esto es como que yo no conocía sobre el banco de alimentos y sí es como darse cuenta de esto es una... Pues una maravilla, ¿no? De ver que tenemos a personas que están aportando algo y que a quienes lo necesitan. Y pues sí, es también nosotros debemos aportar, no quedarnos con eso, ¿no? Y hacer difusión de que esto existe, porque a lo mejor y no podemos aportar nosotros, pero hay alguien más que le mueve y quiere y pues hacer difusión de esto. Muy bien. Psicóloga Gabriela. Pues que el Banco Alimentos Maná está para toda la gente. Y que sumemos esfuerzos, ¿no? Nos sumemos a esta gran labor, porque, bueno, la frase que tenemos nosotros es que entre comer y no comer, tú haces la diferencia. Ay, muchísimas gracias. Y ustedes hacen la diferencia porque atienden a más de 5,000 familias a la semana, que se les apoya con despensas que contienen productos básicos de todo tipo en la zona de Jalapa y la zona periurbana, pero así también hay otros bancos de alimentos a lo largo y ancho del mundo. Ustedes que pertenecen a la red global de bancos se encuentran aquí en Jalapa, ya saben que los pueden contactar ya sea para ir porque lo requieren o para donar o ser un voluntario más como el nutriólogo que el día de hoy nos acompañó en esta emisión de La Ensalada. Estoy hablando de el nutriólogo, se me fue aquí el nombre, ay, Enrique Castro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y muchas gracias, psicóloga Gabriela Castro, también por su testimonio y por todo lo que nos aportó. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por estar con nosotros aquí como representante de Siembra UV. También agradecemos a la maestra Esther de Ingeniería de Alimentos y a Elsa, que es la coordinadora. Es la directora. La directora de Bancos de Alimentos Maná de Jalapa, por hacer este trabajo. No están con nosotros, pero fueron los enlaces para que en estos momentos nos pudiéramos informar sobre ¿qué es un banco de alimentos? Y a nombre de todos mis amigos que hacen posible que sea La Ensalada un programa de radio con un compromiso social muy importante, evidentemente lo hacemos desde Radio Universidad Veracruzana. Ojalá puedan seguir otros de nuestros programas que tenemos. Pues me despido. Soy Citlali Aguilera y